Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2016. Programa número 247. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. La bruja de las palabras. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño. Estamos presentando en estos programas de La Bruja de las Palabras el libro El Cáliz y la Espada. Vamos a seguir escuchando, como hemos hecho en los programas anteriores, unos audios de un audiolibro que hay disponible en YouTube. Nosotros hemos elegido algunos pequeños fragmentos, la mayoría duran entre un minuto y dos minutos. Así nos vamos metiendo en el texto exacto que ha escrito la autora, que es una mujer y que se ha hecho ayudar por personas de mucho renombre, y además este libro, El Cáliz y la Espada, de Ryan Eisler, es citado por Fritjof Capra. Fritjof Capra la menciona en su libro La Trama de la Vida. Sí, bueno, resalta la idea principal que estamos nosotros diciendo, esto de que nuestra cultura actual es patriarcal. Es una cultura de dominación, competitiva, avasalladora, y esta estructura, esta palabrota que yo estoy diciendo, es lo normal, digamos. Son cosas que están aceptadas, a veces están un poco regladas, normalizadas. Che, podés atropellar, pero hasta un máximo de un tipo por año, si no, vas a la cárcel. Pero no es que esté mal atropellar, digamos. Esto es lo normal. Y Fritjof Capra dice: no creemos que esto sea inevitable, sino que esto parece que es una posibilidad, y habría otras posibilidades. Entonces él también menciona, en La Trama de la Vida, Fritjof Capra, otra posibilidad. Por ejemplo, una de las cosas, recuerdo, que dice Fritjof Capra es: no hay por qué siempre crecer. Sí, una empresa, suponete, o un programa. No es necesario que tu audiencia siempre crezca. No hace falta. Hay momentos, hay inviernos también en las actividades humanas de distinta índole. En los programas de radio, en las empresas, en las parejas. No tiene por qué ser siempre todo pum para arriba. Hay inviernos y, por supuesto, discúlpeme que se lo diga así a esta hora de la noche, hay muertes. Y hay renaceres. Pero hay muertes. Punto. Esa hay que bancársela también. Porque a veces con el jueguito de vencer a la muerte, dejamos de vivir. ¿No es así? Sí, nos inventamos mitologías. No sé, sí, vencimos la muerte, qué sé yo. Y hermanito, acá tenés a tu hermano, a tu hijo, a tu primo, que necesita que vos le alcance la escalera para organizar un poco el ropero arriba, y vos no tenés tiempo para eso porque estás pensando en vencer a la muerte. ¿Entendés? ¿No? Abandonás el cuidado de la semilla, de la planta. Olvidás los elementos vitales, vitales en el sentido de lo que hace falta para vivir, de lo que es agradable para vivir. Abandonás eso en beneficio de una supuesta maravilla a la cual vas o vamos a acceder dentro de no sé cuánto tiempo. Y así te pasas la vida, naturalmente. Este esquema de que vos abandones las ocupaciones directas relacionadas con la vida y con el bienestar y con la felicidad, en los gustitos, esta filosofía que te lleva a vos a abandonar esto para dedicarte a lo ideal, a lo metafísico, a los paraísos de andar a saber cuándo y dónde, esta filosofía te la vendió el rey. Porque el rey es el que necesita que vos vayas a laburar, o vayas a hacer no sé qué cosa, a guerrear, andás a ver qué batalla para él. Entonces te convence de que la vida no es el gustito, pasarla bien, cuidar a los hijos, atendernos entre todos, al que necesita más. No, no es eso la vida. La vida son grandes hazañas. Ese verso, que es la cultura occidental, te lo vendió el rey para su beneficio. Fritjof Capra, por supuesto, dice: no, hermanito, dedícate a los elementos de la vida. Y cuando lo hagas, vas a darte cuenta que no todos los días son de fiesta, que hay años buenos y años malos, que el clima va cambiando, porque vas a tener tus ojitos puestos en las cosas reales, concretas de la vida, y no en aquellas grandes hazañas y epopeyas de vencer a la muerte. Sería, ¿eh? Por eso vamos a escuchar en un rato que la cultura occidental se caracteriza por vender ilusiones. Vende espejismos, fantasías, y abandona lo importante, lo necesario, lo inmediato. Justo eso que no se puede abandonar. Podrías abandonar la novela un rato, podrías no ir al cine esta noche, pero hay cosas que no las podés abandonar. ¿Sí? La atención de tu salud, de la de los que te rodean, de la comida, de que no llueva en el techo, etc. Sin embargo, la cultura occidental te llena la cabeza de ideas, de espejitos, de pajaritos de colores, de arte, culto, de hay que leer mucho, hay que cerrar los ojitos y pensar que sos la maravilla del universo. Por el lado que fuera, se ha hecho desde distintos lugares, pero siempre es la misma música de te vendo ilusiones que te van a hacer retirar las manos de lo necesario. ¿Eh? Por eso los maestros occidentaloides siempre hablan de cosas interesantes y nunca hablan de cosas necesarias. Ahí distingues al maestrito del maestro. El maestrito propone cosas interesantes. El maestro habla de lo necesario. También el libro este, El cáliz y la espada, es citado por Claudio Naranjo en La agonía del patriarcado. Y bueno, también está asociado a la gente que está en la teoría del caos y demás. Vamos a escuchar un primer audiecito de esta noche. Vamos a escuchar varios, ¿eh? Así que, señora, lápiz y papel, siéntese derechita, derechita se me sienta. No estamos en la isla de Creta, acá estamos en Occidente. Los socialistas y comunistas afirman que la raíz de nuestros problemas es el capitalismo. Los capitalistas insisten en que el socialismo y el comunismo nos están llevando a la ruina. Algunos sostienen que las dificultades se deben a nuestro paradigma industrial. Culpan a nuestra cosmovisión científica. Incluso hay otros que culpan al humanismo, al feminismo e incluso al laicismo, abogando por una vuelta a los buenos tiempos de una época más reducida, simple y religiosa. Sin embargo, si nos miramos a nosotros mismos, como nos obliga a hacerlo la televisión o el horrendo ritual cotidiano del periódico al desayuno, vemos cómo las naciones capitalistas, socialistas y comunistas están atrapadas por igual en la carrera armamentista y en todas las demás irracionalidades que nos amenazan a nosotros y a nuestro medio ambiente. Si observamos nuestro pasado, las habituales masacres cometidas por unos romanos, vikingos y asirios, o las crueles carnicerías de las cruzadas cristianas y la Inquisición, vemos que en las sociedades más reducidas, precientíficas y preindustriales que nos antecedieron, había aún más violencia e injusticia. El cáliz y la espada, en su introducción, revisa algunas ideas claves a través de las cuales va a ir articulando su argumento. En este caso, dice, el problema, el cambio que tenemos que hacer, no es cambiar el sistema económico. El problema no es capitalismo o comunismo, existía la Unión Soviética en aquella época, ni es tal religión o tal otra. No es ese el tema, porque en estos distintos sistemas y en distintas religiones, y no sé, el cientificismo, el laicismo, lo que usted quiera, en cualquiera de esas opciones no se encuentra la solución. También sigue ocurriendo el maltrato, la corruptela, etc. El primer argumento dice, basta con esto, en La bruja lo hemos dicho muchas veces, que el problema es el neoliberalismo. ¿Sí? Yo le diría, también es el neoliberalismo, pero el neoliberalismo, el maltrato del neoliberalismo, como lo fue el del comunismo, es posible porque abajo hay un piso de maltrato que está naturalizado, el maltrato, el avasallamiento. Entonces, aunque vos cambies el sistema económico, si no pones atención en lo otro, vamos a seguir en la misma. Se escribe mucho sobre una nueva era, una transformación cultural importante y sin precedentes. Pero en la práctica, ¿qué significa esto? ¿Una transformación desde qué y hacia qué? En términos tanto de nuestro diario vivir como de nuestra evolución cultural, ¿qué sería precisamente distinto, o siquiera posible en el futuro? Un vuelco que lleva desde un sistema generador de guerras crónicas, injusticia social y desequilibrio ecológico a uno de paz, justicia social y equilibrio ecológico, ¿constituye acaso una posibilidad realista? Y más importante aún, ¿qué cambios en la estructura social harían posible tal transformación? El Cáliz y la Espada nos relata una nueva historia de nuestros orígenes culturales. Muestra que la guerra y la guerra de los sexos no son decretos divinos ni biológicos. También entrega pruebas de que es posible un futuro mejor, el cual en realidad está firmemente arraigado en el obsesionante drama de lo que efectivamente sucedió en nuestro pasado. ¿Cuál fue el drama que sucedió en nuestro pasado? Según el Cáliz y la Espada, y según muchos arqueólogos, que tienen por supuesto sus enemigos, ¿no? Según ellos, los estadios del Neolítico y parte de la Edad de Bronce, o sea, hasta hace 3000 y pico de años, la convivencia era, en muchos lugares por lo menos, no sé si en todo, en muchos, era muy buena la convivencia. No había supremacías de clases sociales ni de género, ¿eh? Pero algo pasó. De eso vamos a hablar la vez que viene. Algo pasó, precisamente, hace 3000 y pico de años, ¿eh? Algo ocurrió, un hecho que se considera histórico y que ha dejado huellas, bueno, en nuestro modo de ser sería la principal huella, pero además ha dejado huellas en las lenguas, ¿eh? En las lenguas. La memoria del paraíso perdido, los minoicos. A ver qué dice el Cáliz y la Espada de los minoicos, porque hace un par de programas hemos hablado mucho de los minoicos, lo que pasó en la isla de Creta, pero lo había dicho una historiadora, que nada que ver con el Cáliz y la Espada, ¿eh? Alguien de la academia decía, ¿qué piensa la ciencia histórica de lo que pasó en la civilización minoica? A ver cuál es la mirada del Cáliz y la Espada. Todos estamos familiarizados con las leyendas sobre una era remota, más armoniosa y pacífica. La Biblia nos habla de un jardín donde mujer y hombre vivían en armonía entre ellos y con la naturaleza, piluchitos. Antes que una deidad masculina decretara que en adelante la mujer estaría subordinada al hombre. El Tao Te Ching chino describe una época en que el yin, o principio femenino, aún no estaba gobernado por el yang, o principio masculino. Una época en que todavía se honraba y acataba ante todo la sabiduría de la madre. Hesiodo, el antiguo poeta griego, escribió acerca de una raza dorada, que cultivaba la tierra en pacífica tranquilidad, antes que una raza inferior introdujera a su dios de la guerra. Pero si bien los eruditos están de acuerdo en que, en muchos aspectos, estos trabajos se basan en sucesos prehistóricos, las referencias a una época en que mujeres y hombres vivían en sociedad han sido tradicionalmente consideradas como mera fantasía. Cuando la arqueología aún estaba en pañales, las excavaciones de Heinrich y Sofía Scheilman ayudaron a establecer la autenticidad de la Troya de Homero. Hoy en día, nuevas excavaciones arqueológicas, unidas a reinterpretaciones de otras más antiguas usando métodos científicos más modernos, revelan que historias tales como nuestra expulsión del Jardín del Edén también provienen de realidades más antiguas, de recuerdos populares de las primeras sociedades agrarias o neolíticas, las cuales plantaron los primeros jardines en esta tierra. En forma semejante, como ya sugirió cerca de 50 años atrás el arqueólogo griego Spiridon Marinatos, la leyenda de cómo la gloriosa civilización de la Atlántida se hundió en el mar bien puede ser un revoltillo de recuerdos de la civilización minoica que, según se cree ahora, llegó a su fin cuando Creta y las islas circundantes fueron masivamente dañadas por terremotos y enormes maremotos. Así que ahí tenemos, el Cáliz y la Espada dice, aparentemente estos relatos de los paraísos, luego perdidos, algo tenían de cierto, dice el Cáliz y la Espada. Y entonces va a comenzar a analizar los restos arqueológicos, tanto de la civilización minoica como lo que haremos hoy antes de la civilización minoica, el neolítico, los restos arqueológicos que se descubrieron no hace tanto, correspondientes al periodo neolítico en Europa. Y ya va a ver usted que es muy impresionante. A ver, algo va a mencionar de esto, sí, en el audio 80. A ver cómo es. Estos descubrimientos arqueológicos, derivados de lo que el arqueólogo británico James Mellar llama una verdadera revolución arqueológica, nos permiten tener acceso al sorprendente mundo de nuestro pasado oculto. Ellos revelan un largo periodo de paz y prosperidad en que nuestra evolución social, tecnológica y cultural fue en ascenso, muchos miles de años en que todas las tecnologías básicas sobre las que está construida la civilización se desarrollaron en sociedades que no eran de dominio masculino, violentas y jerárquicas. Como testimonio adicional de que hubo antiguas sociedades organizadas de manera muy diferente a la nuestra, están las imágenes de otra forma inexplicables, de la deidad como hembra, en el arte antiguo, en los mitos e incluso en escritos históricos. De hecho, la idea del universo como una madre que lo da todo ha sobrevivido, aunque en forma modificada, hasta nuestro tiempo. En China, las deidades femeninas, Matsu y Quan Yin, aún son ampliamente veneradas como diosas benignas y compasivas. Quan Yin es claramente la más popular de las deidades chinas. Del mismo modo, el culto a María, la Madre de Dios, está difundido. Aunque en la teología católica María está rebajada a una posición no divina, su divinidad es reconocida implícitamente por su apelativo de Madre de Dios y por las plegarias de millones que buscan diariamente su compasiva protección y consuelo. Más aún, la historia del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús tiene un parecido impresionante con aquellas de cultos del misterio más antiguos que giran alrededor de una madre divina y su hijo, o, como en el culto de Deméter y Coré, su hija. Es comprensible que las sociedades con tal imagen de los poderes que gobiernan el universo tuvieran una estructura social muy diferente de aquellas que veneran a un padre divino que empuña un relámpago y/o una espada. Y parece aún más lógico que en aquellas sociedades que conceptuaban en forma femenina los poderes que regían el universo, las mujeres no hayan sido consideradas como sumisas, y que las cualidades afeminadas, tales como el cariño, la compasión y la no violencia, hayan sido altamente valoradas. Claro, si vos tenés una diosa mujer, si esa imagen femenina es la referencia y no un dios guerrero, vengativo, enojado, entonces eso podría hacer que las cosas cambien. Bueno, o al revés, sería difícil imaginarse en una comunidad donde estamos todos tranquilos, la pasamos más o menos bien. Difícil imaginarse que el dios sea un tipo enojado. Y entonces fíjate cómo la diosa, según dice el Cáliz y la Espada, esta diosa, que era la principal deidad de hace 4.000 años y de hace 10.000, permanece en muchas de nuestras casas, disfrazada de virgen de allá, virgen de acá. Subimos a las montañas para ver a no sé qué virgen. En todos lados aparece esta imagen. Y claro, me parece que es más agradable, discúlpeme, ¿no?, tener como imagen a una mujer y no a un dios tan enojoso, capaz de arrepentirse de haber creado al humano. No se enoje conmigo, vaya al Génesis capítulo 6. El Dios se arrepintió de haber creado al humano. A uno le cuesta un poco más imaginarse que a una madre se arrepienta de haber tenido un hijo, ¿no? Me parece. No sé, son cositas. Desde ya que, claro, la mujer, lo femenino sería, que mereciera ser deidad, diosa, seguramente no sería una mujer occidental. Salía acá, te parto en cuatro, te estampo contra la pared, no serví para nada, inútil. No, no creo que esta sería la imagen. Habría que repensar una imagen de mujer, tampoco idealizada, ¿eh? Pero ¿qué quedaría si le cepillamos toda la arenita de arriba, toda la arenita occidental que se ha quedado arriba de nuestras mujeres? ¿Qué mujer quedaría allí si le sacamos este avasallamiento, este maltrato que ha padecido, estos mandatos, incluso los de sumisión, etcétera, ¿no? Bueno, hace un rato le decía que el maestrito habla de lo interesante y que el maestro habla de lo necesario. Nosotros vamos a tratar de ir para el lado de lo necesario, en la medida que podemos, ¿no? Estas cosas de la historia, los descubrimientos arqueológicos. ¡Ah, qué interesante, Carlos! La diosa, sí, porque la deidad femenina, bla, bla, bla. No nos toca, ¿no? Es interesante eso nomás. Entonces, ¿qué nos puede tocar? ¿Qué nos puede, digamos, dar una soga para que nos agarremos y a ver si visualizamos otra posibilidad que no sea esta mezquindad, esta hipocresía, esta especulación permanente acerca de las conveniencias a las que nos invita la cultura occidental? ¿Cómo podemos visualizar algo que funcione ahora ya rápido y que sea barato? Carlos, pero usted está diciendo lo mismo que acaba de criticar. Bueno, ¿qué quiere? Hay muchos lugares por donde entrarle a la revisión de la matriz cultural. Hay un par de secretitos para que el pez se dé cuenta de que todo lo que lo rodea es agua. No es fácil, ¿eh? No es fácil explicárselo. ¿Qué agua? ¿Qué es eso? No, acá no hay nada, dice el tipo. Del mismo modo, lo que a veces sugerimos en La Bruja de las Palabras es revisar esta extraña fantasía de que algunas cosas que nos pasan son buenas, o que nos pueden pasar, y otras cosas que nos pasan o que nos pueden pasar son malas. Ahí a veces parece que hay una puertita para ver el mundo desde otro lugar, pararse arriba de la piedra esa, bien, que es un poco más alta, y ves un poquito más, porque buena parte de nuestra vida está destinada a evitar que nos pasen ciertas cosas, y dedicamos muchísimo esfuerzo para que nos pasen ciertas otras. Festejamos demasiado que la chica linda del barrio nos haya dado el teléfono, y en realidad no tenemos forma de saber si esa es la puerta de la felicidad o de la desgracia. Y del mismo modo que nos haya negado su teléfono, no podemos saber, proponemos hoy, no podemos saber si eso es bueno o es malo. Buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Había una vez un labrador que tenía un caballo viejo para trabajar su huerta y para llevar al pueblo sus humildes mercancías. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos se enteraron, lo compadecieron por su mala suerte. Pero él les contestó: ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe? Una semana después, el caballo volvió, trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces, sus vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Pero él les respondió: ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe? Cuando el labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, se cayó y se rompió un brazo. todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir: «Mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe?». Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los hombres que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al labrador con el brazo roto, lo dejaron tranquilo. «¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe?». Pero a los pocos días regresaron del ejército buscando caballos para las tropas y se llevaron todos los caballos del humilde labrador. No le quedó ni un caballo. «¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe?». El labrador, con su brazo roto, debió cultivar con gran trabajo su huerta y cargar sobre su cuerpo las hortalizas rumbo al pueblo. Durante la larga caminata, ahora lenta y cabizbaja, descubrió unas extrañas huellas en las que nunca había reparado. Así, encontró un tesoro con el cual podría vivir el resto de su vida él y 4 generaciones más. «¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe?». Cuando regresaba a su casa con el primer cargamento de oro, fue sorprendido por unos maleantes, quienes le robaron todo el tesoro y lo dejaron golpeado y mal herido. «¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe?». «Vas a ver que la vida es un juego y no importa perder o ganar». Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.